muy de a poco hay que decirlo, pero parece que va pasando. Entonces, ya deberíamos hacernos una pregunta con respecto al salir de la pandemia. ¿Para qué lado enfilamos? Y digo, enfilamos políticamente, económicamente y socialmente, ¿no? Si vamos a seguir con el globalismo de las corporaciones o si vamos a un sistema estatal, nacional, popular y dándole una participación activa a las organizaciones populares, barriales, etcétera. Es decir, lo que yo lo llamo si vamos hacia el peronismo, porque eso es el peronismo, donde tendrá que reconsiderarse nuevamente o poner en práctica la redistribución de la riqueza, y por supuesto el impuesto a las grandes fortunas. En fin, muchachos, es bastante simple. Una buena idea, volver a leer a Perón y las 20 verdades peronistas. Y ponerlo en práctica si es posible ya. Porque está demostrado que el gobierno, más allá de lo exitoso que decimos que fue en cuanto a hasta el virus, el gobierno no puede contener la inflación. Esto está demostrado, no la puede contener. Y mientras el mismo gobierno dice que no autorizó el aumento a las tarifas de los servicios públicos, bueno, los servicios siguen aumentando. Es decir, se necesita hoy ya una definición más clara en qué se va a hacer con las promesas a quienes votaron este proyecto. Y de paso, recordarle al gobierno, más allá de la pandemia, para qué fue elegido y que utilice a fondo todo el apoyo con el que hoy cuenta. Porque ya es sabido, muy sabido, que en nuestro país, sobre todo en economía, los melones no se acomodan solos. Bueno. Que tengan una feliz cuarentena. Será hasta el próximo miércoles. Y bueno, chao. Bien, bien. No voy a ser hipócrita. Y más allá que esté grabado, voy a responder, más allá del acuerdo con el cierre, la convocatoria al peronismo de julio. A ver, ¿usted le parece que la humanidad se va a terminar por falta de relaciones sexuales? A ver, escuchemos esta canción. Vuelvas del pecado, con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero cortar la coleta, mudarme de planeta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Morirme contigo si te matas, y matar contigo si te mueres, porque el amor, cuando no muere, mata. En cuanto al teletrabajo, es una ilusión, vamos a decirlo. Puede enfocarse sobre algunos oficios, algunos muy cercanos, algunos muy propios, pero se van a abrir en los próximos 2 meses 600 fábricas en la Argentina y no queda otra que establecer ritmos de producción y líneas de montaje que estén relacionadas. Los estados que van a salir fortalecidos en el mediano plazo son aquellos que apuesten a la inversión y a la producción. Les decíamos, los robots, cuando termina la jornada laboral, no van a comprar un paquete de yerba para hacerse unos mates y sentarse a ver el partido. Eso lo hacen los seres humanos, necesitan seres humanos. El volumen de la pandemia a nivel internacional no avanza para las previsiones de Christine Lagarde, bajo ningún punto de vista. Es un raspón numérico. Que nadie se enoje porque digo esto, estoy hablando de cifras concretas, de cifras efectivas, y en modo alguno desdeñando la trascendencia ni el dolor de las víctimas. Estoy señalando que si la idea es acabar con la humanidad con esta enfermedad, no lo van a lograr. Y luego el tema del instinto. El ser humano ha desarrollado desde los tiempos más lejanos de nuestra historia y de la prehistoria, posibilidades de reproducción en situaciones mucho más complejas que las presentes, y no va a haber relaciones que duren 7 segundos, quédate tranquilo, Julio. Lo que sí estoy de acuerdo es en la necesidad de activar para el corto plazo medidas rápidas de desarrollo industrial de carácter peronista que incentiven el mercado interno local. Ahí vamos a estar de acuerdo, pero las otras están teñidas por una situación de decepción que no aparecen marcadas dentro de la lógica que se desarrolla en este presente. Antes bien, es probable que las cosas en el mediano plazo se ordenen un poquito mejor de lo que este horizonte en apariencia oscuro nos está mostrando. A ver, levantamos la música. ¿Cómo les va? Acá estamos de nuevo con otra edición para Ya Nada Será Igual de los titulares más importantes de lo que pasó en la semana, ¿eh? Y siempre decimos, como decía el gran Maicas, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Y vamos a las informaciones. Dice Diario Popular, la embajada sueca le respondió a Fernández, ¿eh? Mucho enojo hay en Suecia con Fernández por las comparaciones que hizo Fernández con lo que con la cuarentena y todo eso. Hasta Ibrahimovic, lo tiene Ibrahimovic, jugador de fútbol, Ibrahimovic sueco, que juega en el Milan, creo, de Italia, pero se entrena en Suecia porque ahí tiene libertad para entrenar y qué sé yo, y vive ahí en Estocolmo. Esto colmó mi paciencia, dijo Ibrahimovic. Dice, prefiero entrenar acá en Suecia que tengo más libertad. Ojo, no es fácil. ¿Sabes lo que es entrenarse jugando al fútbol con suecos? No es moco de pavo. Muy enojados están. Parece que el embajador Andersen, embajador de Suecia en Argentina, y la ministra Lorentzen se enojaron y protestaron. Bueno, ¿sabe lo que le respondió Fernández al embajador Andersen y a la ministra Lorentzen? ¡Jódanse! Y vamos con otra información. Crece la guerra de guerrilla, dice Clarín, entre la Casa Rosada y el Patria. Hay guerra de guerrilla entre la Casa Rosada y el Patria. Se ve que Bombita Rodríguez debe estar escribiendo en Clarín ahora, ¿no? Claro, porque parece que la Casa Rosada está más bien por la lucha armada. En cambio, en el Patria están por la dictadura del proletariado, ¿viste? Porque uno quiere darle todo el poder a los soviets. y los de la Casa Rosada son más bien foquistas y no están tanto con la insurrección armada. Es impresionante. Se viene el comunismo, no lo podemos parar, querido. Otra información. Dice, gran escasez de cigarrillos, ¿eh? Caos, se nota el desabastecimiento y a la vez crece el tráfico ilegal, ¿eh? Hay un tráfico ilegal de Uruguay. Parece que en Uruguay no tienen el problema que tenemos nosotros con los cigarrillos y vienen desde allá los cigarrillos y bastante caritos. Además, hay algunos que plantean hacer el Río de la Plata que divida los dos países, ¿viste? De un lado fumadores y de otro lado no fumadores. ¿Qué tanto, eh? Otra información también de Clarín. Está en la tapa una foto, dice, sin parar. En la Antártida se dictan clases, ¿eh? La escuela Alfonsín funciona porque allí no hay coronavirus, ¿eh? Hay una escuela en la Antártida que funciona normalmente, la escuela Alfonsín, ¿eh? Qué bueno esto, ¿no? Dice que, bueno, este funciona normalmente, no, entran a las 8 los chicos, pero se van 2 horas antes, ¿no? Esto, alguno dice, es una chicana de Clarín, ¿viste? Porque te pone la escuela Alfonsín, se van antes, ¿viste? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Y otra información, dice, coronavirus, el gobierno avanza en el manejo de información personal, ¿eh? Ojo, atenti piatti, ¿eh? Los que vayan a trabajar deberán usar la aplicación Cuidar, ¿eh? Según Silvana Yu, dice, que estaba no sé qué de comunicaciones, ¿se acuerda? Dice que esto es una intromisión a las libertades individuales. Y con esto nos van a controlar todo lo que hacemos, hasta cuando hacemos el amor, dice Silvana Yu. Dice, me veo exagerado. Escúchame, esta aplicación se llama Cuidar. Si fuera para controlar cuando hacemos el amor, se llamaría trincar. Digo yo, no sé. Otra información dice que a partir del sábado les tocará salir a los DNI pares, es Santilli, y la salida recreativa para chico. El sábado pueden salir los DNI pares, ¿eh? Los dueños de los DNI no van a tener que esperar unos días más porque todavía no pueden salir, pero el DNI ya puede ir saliendo. Otra información, va al espectáculo y dice, la China Suárez confirmó su embarazo en Instagram, ¿eh? Qué bueno, la China Suárez confirmó el embarazo en Instagram. ¿Se acuerda que la China Suárez conoció a su novio por Facebook? Después se casó por Twitter. Anunció ahora su embarazo en Instagram. Eso sí, si se separa, dice que el anuncio lo va a hacer por TikTok. Mirá vos. Otra información, habla de la Mona Jiménez de cerca del retiro total, ¿eh? Cerrará también su productora de evento con 45 empleados. Algunos dicen que a la Mona le va como la idem, mira vos, ¿eh? Y viste, cuesta conseguir noticias, chicos. Otra información, dice, todos queremos ayudar, yo también. ¿Quién lo dijo? La Susana Jiménez. Dice que mucha gente está ayudando y ella no se quiere quedar atrás. Es verdad, porque dicen, viste que Madonna, dice, parece que donó 1 millón de euros. Messi donó 500 millones de euros. Bill Gates se habla de 100 millones de dólares. ¿Y Susana qué donó? Donó un par de zapatos y una cartera para sumarse a la campaña solidaria. ¿Un par de zapatos y una cartera? No es tanto, tanto. Bueno, alguno dice, ojo, que la semana anterior donó al perro, ¿se acuerda? Que le mordía los tobillos. Lo donó. También dice que, es más, está hablando de que por ahí dona su cenicero. Ojo, ¿se acuerda el cenicero ese que le tiró a Roviralta? Se rompió un cachito, pero usted lo pega, ¿viste? Hay unos pegamentos ahí, lo arma, qué sé yo. Terrible, la Susana, me quiero morir, dice la Susana. Dice que una vez le pidieron a Susana a ver si podía donar algo para un asilo de ancianos. ¿Sabe lo que hizo? Le mandó 2 viejos, dice. Y vamos a otra información. Parece que Vettel se irá de Ferrari a fin de año, ¿eh? El piloto alemán se va de Ferrari, se cansó de las peleas con su otro compañero Charles Leclerc. Con Charles Leclerc vivieron peleándose todas las temporadas, parecían el dúo Pimpinela, parecía, ¿viste? Que se peleaban a cada rato, hasta cuando estaban en el podio se peleaban. Dice que más, parece que le hizo una canción Leclerc, tipo Pimpinela, que dice, por eso Vettel, olvida que existo, que me conociste, ya no veas más vuelta, está mintiendo ya, impresionante. Y seguimos con el deporte, con una anécdota, el Kun hizo enojar a Lanús. Muy enojados en Lanús con el Kun Agüero, porque el delantero del City, vi lo que contó, jugaba en el Manchester City, un gran jugador. Dice que cuando se fue a probar a Lanús, lo miraron y dijeron, este chico no sirve para jugar al fútbol, es muy chiquito, contó, no sabe, digo una cosa, usted no sabe, Lanús, lo engranado que están con el Kun Agüero, ¿eh? Y otra información del deporte, y esta es la última, salió hoy en Página 12, dice, el día que Racing se quedó con 6 jugadores, con 6 jugadores menos, o sea que echó, expulsó a 5 jugadores y se suspendió el partido, un partido que se jugó en el año 1965 en la cancha de Independiente. Chango Cárdenas terminó atajando en el arco. No sé qué se maravilla mucho hoy Página 12 de esta noticia como sorprendente, pero también le digo una cosa. ¿Cómo no le van a expulsar 6 a Racing? Escúchame. Jugaban en cancha de Independiente. ¿Y sabe cómo se llamaba el árbitro? De la casa, viejo. Es increíble. Y esto fue todo, país. Desde acá, desde Caballito, Buenos Aires, República Argentina. Para allá nada sería igual ahí en Radio Gráfica República de la Boca. Quédate ahí escuchando la radio. Quédate en casa, por supuesto, que tenemos más programas. ¡Hasta las 8! Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, bronceador.